La actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana. Con Enza García. La medicina del mundo. Para todo mal, cura la locura y la soledad. Y aunque parezca que no tiene efecto, tu corazón se alegrará. Quita el racismo y la censura, males de amores ya no existirán. Mezcla la cumbia y un poco de reggae, tu corazón se alegrará. ¡Hey! Aunque te caigas a pedazos, aunque no tengas esperanzas, seguimos bailando, llega la medicina. Baila con este ritmo que suena, suena. Y tu mente alimenta. Baila con este ritmo que suena. Esta es la cumbia que tu mente alimenta. Ya no existirán, la buena semilla te acompañará. Mezcla la cumbia y un poco de reggae y tu corazón se alegrará. ¡Hey! Aunque te caigas a pedazos, aunque no tengas esperanzas, si seguimos bailando, llega la medicina. Baila con este ritmo que suena, suena. Y tu mente alimenta. Baila con este ritmo que suena, esta es la cumbia que tu mente alimenta. Baila, aunque tu cuerpo no quiera. Suena, y tu mente alimenta. Baila, aunque tu cuerpo no quiera. Esta es la cumbia que tu mente alimenta. A ver, cómo te mueves, cómo transpiras con esta melodía que te saca de la silla. Te quita los prejuicios, te quita esa condena que te quieren meter para que no abran la cabeza. Hablo de mestizaje y que la fiesta siga, que no te hagan creer que para pocos son mentiras. Traemos medicina cuando la gente diga 3, 2, 1. Baila con este ritmo que suena y tu mente alimenta. Baila con este ritmo que suena. Esta es la cumbia que tu mente alimenta. Aunque tu cuerpo no quiera, suena. Y tu mente alimenta. Baila. Aunque tu cuerpo no quiera. Esta es la cumbia que tu mente alimenta. A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy es lunes 13 de junio de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. En los controles, mira, una persona muy querida por muchos productores aquí, Emanuel Hitler. y me incluyo entre los productores que queremos mucho a este muchacho que siempre está sonriente también. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García, con muchos besos, apapachos, aplausos, bendiciones, buenas vibras y todas las cosas buenas que puedan existir en esta tierra para todas y todos ustedes. Y abrimos con caña de azúcar, la medicina. Qué mejor y qué mayor medicina para alegrar el alma, para aliviar el alma, que este rato que pasamos conversando, buscando, ¿no? No solamente comentando las diferentes informaciones que se generan en las últimas horas, sino también, bueno, para apoyarnos, para querernos y para construir en un espacio muy pequeñito, pero vamos construyendo esta patria, ¿no? Esta patria bonita que todos queremos, rojos, rojitos, azules, azulitos, todo lo que queremos en definitiva es vivir en paz, es estar bien. Y que esta patria bonita eche para adelante, ¿no? Bueno, tengo aquí una sorpresa, llevé tremenda sorpresa cuando llegué aquí a la emisora y dije, nada, acompáñame, que hay mucha gente que te quiere y que siempre pregunta por ti y te quiere saludar y que te echa en falta. Es nada más y nada menos que Randall Borges. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Enza? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta emisora tan querida de nuestra alba ciudad, 96.3 FM? Bueno, por acá saludando a los compañeros, compartiendo estas experiencias, algunos tiempos que no los veíamos, pero por acá pues, de visita, de regreso a esta que considero también mi casa, pues esta gente de Alba Ciudad, y compartiendo por supuesto en este espacio en específico tan querido que es La Ventana. Claro, imagínate Randall, fundador de La Ventana, cosa que yo no soy, Bueno, aquí estamos pues. Bueno, Randall, ¿y cómo están? ¿Cómo te va en Radio Nacional de Venezuela, en la jefatura del canal musical? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, buenísimo por allá, de verdad, con los compañeros haciendo un equipo de trabajo tremendo. Hemos tenido la fortuna siempre de trabajar con muy buenas personas, tanto aquí en Alba Ciudad como allá ahora en Radio Nacional de Venezuela, específicamente en el canal musical. Y bueno, trabajando desde los sonidos, ¿no? Desde la música, desde las armonías, convirtiendo el canal musical en lo que hoy por hoy es en Radio Nacional de Venezuela, un canal donde la música también marca pautas editoriales, claro, donde la música es lo que tiene que ser, un acompañamiento del usuario. Y por supuesto, reivindicando nuestras tradiciones, nuestra cultura, lo nuestro venezolano y lo nuestro americano en principio, sin dejar por fuera a los géneros, bueno, más populares del mundo, ¿no? Géneros como el jazz, el blues, aquí mismo nuestros vecinos del sur, ¿no? Como han gustado unos programas de bossa nova que tenemos por allá, de música brasileña. Tuvimos un programa especial de tango, que fue una maravilla. También nuestros vecinos colombianos, tenemos un programa ya de vallenato, un programa que estamos por ahí calculando de música dominicana, no de bachata ni por moda, ¿no? Bueno, pero de música dominicana. Dominicana está el merengue dentro también, de lo cual entra también, por supuesto, la bachata y todos estos ritmos que nos enorgullecen y que tienen, a medida de que uno hace las investigaciones, tienen este bonito origen común, ¿no? Que es la mezcla de culturas forzosa, ¿no? Una forzosa mezcla de culturas a través de la colonización, pero que en definitiva nos ha dejado una herencia de la cual podemos aprovechar muchísimo. Y musicalmente se evidencia esto en todos nuestros países, desde México hasta la Argentina. Oye, excelente. ¿Y para cuándo crees tú, Randall, a ver si nos puedes dar la primicia? Porque el canal musical de Radio Nacional de Venezuela no se escucha en Caracas por los momentos, ¿no? Sé que han estado trabajando para arrancar la señal del canal musical. ¿Tienen ya más o menos una fecha estimada? Todavía no podemos hablar de fechas porque, bueno, dado que tenemos por acá la problemática económica, ¿no? Que los recortes presupuestarios, es mucho dinero. Ahorita instalar una antena de radio AM, porque es una señal AM la que cubre no solamente Caracas, sino buena parte del Distrito Capital, Estado Miranda, Vargas y Altos Mirandinos, es costoso. Hoy por hoy casi nadie monta antenas AM, ¿no? Y los pocos que lo hacen cobran un dineral tremendo, y eso es algo que ha demorado, ¿no? El proyecto, sin embargo, el interés del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, de la Presidencia de Radio Nacional de Venezuela, es devolver cuanto antes esta señal al público capitalino. Y ya hay varios trabajos que se están haciendo para devolverla. Sin embargo, bueno, a través de CanTV satelital, está el canal 103, donde se puede escuchar el canal musical en todas partes. Ah, excelente. A través del canal 103 en Canto de Satelital. Y también, por supuesto, a través de la web, www.rnb.gov.be. Ahí está el logo del canal musical, que tenemos logotipo nuevo, tenemos parrilla nueva, un pocotón de programación tremenda para disfrutar allí con lo mejor de nuestra música. El logo del canal musical, ahí está el audio en vivo que podemos disfrutar en cualquier parte del mundo, además. Qué bueno, ¿y qué tal Duela Quien Le Duela?, que es el programa que también maneja Randall Borges. ¿Ya no? No, ya no. ¡Ah, no, caramba, estamos, pero qué sorpresa no, y esa broma! No, pero no, no, fíjate necesario. Que bueno, así como ay, uno va pasando... Dolió. No, porque van pasando etapas, ¿no? Y uno va queriendo hacer cosas nuevas, cosas frescas, refrescantes siempre. Ahorita estamos cocinando otros proyectos para Radio Nacional de Venezuela. Duela a Quien Le Duela cumplió una etapa. Agradecimientos infinitos, de verdad. Una compañera que conocí, que estuve compartiendo micrófonos con ella, Jocelyn Correia, una de las anclas de Venezolana de Televisión. De verdad, tremendo trabajo que hice. Que hizo Jocelyn también, tremendo trabajo que hicimos como equipo, configuramos un equipo bien bonito y bueno, pero ella tenía unas actividades, yo también tenía unos proyectos por mi lado, que tengo unos proyectos por mi lado y entonces son cosas que no se pudo materializar más el programa, pero vienen otras cosas buenas también para el canal juvenil de Radio Nacional, RNB Activa, en ese horario, que ya están preparando también, en algún momento dan la sorpresa. De momento... y tenía tiempo que no pasaba, no estoy al aire. Okay. y cosa que a uno lo inquieta mucho, ¿no? Uno que está habituado a estar en la radio desde hoy para casi 20 años haciendo radio. Y es inquietante para uno, pero están cocinando cosas buenas, hay que cocinarlas bien porque la revolución merece en la radio que se le den programas de calidad, hay que hacer cosas buenas en la radio como esta que estamos haciendo en La Ventana, como las que se está haciendo en muchas radios revolucionarias, y vamos a cocinar algo bueno para Radio Nacional con este servidor que pronto volverá por allá a los micrófonos. Eso lo esperamos. Y mira, cuenta Randall, ¿cómo ves? No, ¿cómo ves? Ya que estás fuera del aire, me imagino que andas ahí mordiéndote la lengua con los análisis políticos, aunque bueno, estás bastante activo, escribes unos artículos bien interesantes, que los he podido leer en el Facebook, lo has tuiteado. Sí. ¿Cómo ves la coyuntura política actual aquí en Venezuela? Bueno, ¿cómo ves eso, que están las cosas? Antes de ir al aire estábamos conversando sobre eso, ¿no? Y lo he conversado con muchos compañeros. Hay cosas que uno, bueno, están pasando y uno, caramba, y no tengo programa ahorita, pero bueno, uno busca la forma de expresarse, ¿no? Siempre hay que hacerlo. Y fíjate, la coyuntura actual, por el momento, yo siento algo bien preocupante, que es que las crisis, siempre en época de crisis, la sociedad exhibe o se demuestra a sí misma que aflora lo peor y lo mejor. Exacto. De cada sociedad en momentos de crisis. Yo todavía estoy a la espera de que aflore lo mejor del pueblo venezolano. Y lo digo con total sinceridad. Hay cosas buenas, sí, en efecto. Se están cocinando proyectos muy hermosos, pero no se han hecho realidad. De momento yo siento que ha aflorado lo peor de nosotros. Y ojo con esto, porque siento que a veces nos estamos comiendo unos con otros. Hay mucha violencia en la calle, pero no hablo de la violencia de la delincuencia, de la violencia de la rabia, la violencia del no te soporto, de la violencia de cero tolerancia, azuzada por sectores opositores que están buscando la violencia a como dé lugar. Bueno, porque, los provocadores de La Vega el pasado viernes, fíjate, los provocadores en Petare, el paro de transporte que estaban convocando para hoy, que no lo han logrado. Ellos esperaban que el aumento de la gasolina reventara en un caracazo. No pasó. Ellos esperaban que la desaparición de los productos de los anaqueles reventara un caracazo o un saqueo colectivo por todas partes. No pasó. Esperaban que la OEA diera el zarpazo definitivo. No pasó. Ah, bueno, hay que generar violencia. Entonces ha aparecido ahora el fenómeno de los saqueos provocados, los saqueos inducidos, en pequeños focos. Y no nos hemos preguntado, ah, bueno, pero es que yo todavía no he visto el primer Central Mairense saqueado, el primer Louis Brás, el primer Gama Express. No, van a los mercados municipales. Mercados municipales y establecimientos pequeños o camiones. Ajá. Y establecimientos del Estado, ¿no? Saquean un Mercal, un Pedeval. Esos son los que han agredidos, establecimientos agredidos. ¿Pero por qué? Y, no, y ojo, ¿será que las cadenas de comercialización privadas, estos emporios de los supermercados, no tienen alimento? Nadie se ha preguntado por qué ninguno de estos establecimientos, un Macro, una cosa de esta, ha sido saqueado o ha sido violentado. Porque los saqueos también es que revientan una vitrina, entonces siempre hay unos fotógrafos oportunamente ubicados. Nosotros comentábamos el viernes pasado que toman la fotico este allí, material, ¿no? Que cuando detuvieron a estos que intentaron saquear en el mercado de coche, que empezaron a cantar como pajaritos y está clarita la estructura. Claro. Está el informante, está el informante, además. Está el provocador, está el que rompe la Santa María, o sea, está el brazo armado, o sea, está el informante, la complicidad interna. Está el brazo armado, que son los que espantan a los vigilantes que están allí con armas. Sí. Están los que rompen la Santa María. Están las señoras que empiezan a gritar, saqueo, saqueo. Y cada uno cobra una tarifa determinada. Porque hasta ya se determinó cuánto cobra cada quien para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero fíjate, Randall, ahí yo no estoy de acuerdo contigo. Cuando dices que ha aflorado lo peor de la sociedad venezolana. En el sentido de que han habido 20.000 intentos para generar aquí violencia y que nos matemos los unos a los otros, y eso no ha pasado. Y eso habla muy bien. Eso habla muy bien de nosotros como sociedad. Y yo pienso que cada persona, cada familia, muchos, estamos manejando un proceso interno que quizás no se vea. No se vea. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a la inmediatez y para que las maticas surjan hay que esperar que pase el tiempo. Por eso lo importante es sembrar. Por eso digo ¿no? que estoy esperando a que aflore lo mejor. Claro, pero hay un proceso interno de valorar lo que realmente es importante. Ya la gente no está valorando tanto el teléfono inteligente porque ya le ha golpeado el estómago, ya la gente está valorando. Es la comida y la gente está valorando es compartir y la gente está aprendiendo a comer más sano y está aprendiendo a comer más variado. Y eso es, estamos hablando de un pueblo que mayoritariamente renuncia o deja de lado la violencia y está buscando maneras creativas para salir adelante como personas, como familia, y eso es un efecto en cadena que hasta nos va a ayudar como sociedad, pienso yo, ¿no? Mi postura es mucho más optimista sin desmerecer el egoísmo, la agresividad, el hastío, porque eso es normal, ¿no? Y ahí voy con la parte optimista también, porque hace falta que nos veamos en el espejo de otras sociedades que han vivido procesos similares o procesos que podemos hacer la analogía, ¿no? De estas crisis. Aquí la semilla de la bondad la sembró Chávez en muchos de nosotros y hay que esperar que aflore. Yo estoy esperando que aflore eso, que aflore la parte buena de nuestro pueblo. Está en proyecto, está en crecimiento, pero no es una realidad. Todavía seguimos muy, muy atados a ese modelo rentista. Uh-huh. Lo digo con total tranquilidad. Lamentablemente algunas instituciones del Estado siguen promoviendo el modelo rentista, sí. ¿No? Lamentablemente. Porque yo aplaudo los CLAP, ¿cómo no? Los aplaudo, pero los CLAP como medida de guerra económica. Claro, hay que estar claro que esto es algo temporal. Pero no me gusta ver ministros, no me gusta ver funcionarios públicos repartiendo bolsitas de mercado al estilo Adecco. No, eso no me gusta para nada. A nadie le gusta. Entonces, emular el estilo Adecco en revolución tiene que acabarse de una vez por todas. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que empezar a decir, que empezar a comunicar y a llevar este mensaje a la gente para que la parte buena aflore lo más rápido posible, porque si no se nos va a montar algo al estilo Macri, algo al estilo Temer en Brasil, algo al estilo Micheletti, lo olvidamos el Goriletti allá en Centroamérica. Vamos en góndola, ¿viste? O sea, si en el caso de que pasara algo tipo Macri, sí, iríamos en góndola porque esta gente está apostando a la violencia, está apostando a una intervención yanqui. Ahorita que estamos en una de fútbol, ya conversando con varios compañeros, estamos en una de fútbol ahí, Copa América, Centenario, que no estoy de acuerdo que se haya celebrado en Estados Unidos, pero ese es otro tema. Está también, para los que amamos el fútbol en cualquier parte del mundo, la Eurocopa. Yo estaba haciendo también una analogía entre el fútbol y las sociedades. Uh-huh. Y yo creo que nuestra Vinotinto es un caso que hay que revisar en este aspecto. Nuestra Vinotinto goza de la mejor generación de futbolistas de la historia venezolana. No ha habido en ningún momento una generación, todos, estoy hablando de portero hasta el delantero, pasando por la banca, por todos, que tengan una figuración internacional y una valoración internacional como jugadores en lo individual tan grande como la que tiene nuestra actual selección. Y ojo, no es que la tiene ahorita con Rafael Dudamel, la tuvo con el Chita San Vicente, la tuvo con Farías también. Pero la de ahorita es la mejor generación de todas las Vinotinto. ¿Cómo lo extrapola nuestra sociedad? Nosotros tenemos la mejor generación, la hizo Chávez. Claro. La generación de oro, la hizo Chávez, la que sembró Chávez. Bueno, esa es la mejor generación de Venezuela en 200 años de historia, mi hermano. Si con esta generación este país no echa para adelante, no lo vamos a hacer más nunca. O por lo menos tendrán que pasar muchísimos años y otros procesos para encauzar a este país por un camino ideal, un camino de paz, un camino de prosperidad, como el que tuvimos en estos 14 años con Chávez, porque nadie habla de los 14 años de prosperidad de Chávez, no. Todo el mundo habla de los 3 años de guerra económica con Maduro. No, y que todavía hay gente que quiere salpicar a Chávez con sí. El problema de la guerra económica, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Nadie habla de los 14 años de bonanza con Hugo Chávez, nadie, ya parece que a muchos se le olvidó esto, incluso a muchos chavistas o que se dicen chavistas, uh-huh. Se les olvidó los 14 años de bonanza con Chávez, y los 3 de Maduro se los achacan a Maduro. Estos 3 años que van con esta problemática, pero es que es una problemática mundial que además en Venezuela está usada por una guerra económica. Entonces, lo que quiero decir ya para cerrar esta idea es justamente eso, Enza. Tenemos la mejor generación en la Vinotinto, tenemos la mejor generación en nuestra sociedad. Este compañero, Rafael Dudamel, hizo posible que se engranara un equipo y mira cómo están jugando de bonito. Nicolás Maduro, en este momento, está haciendo que esta sociedad se engrane. Lamentablemente siguen las individualidades como pesaban en la Vinotinto del Chita San Vicente. Uh-huh. Las individualidades, no, que yo juego más bonito, no, que yo cobro más, que yo soy más exitoso. Y siguen esas individualidades por allí descabezadas. ¿Qué hay que hacer? Encauzarlas para que todos rememos para el mismo lado. Y este es un mensaje que, oye, tenemos que nosotros ir profundizando porque y creyéndonos eso. En psicología, y esto se lo hacen a los muchachos de la Vinotinto, tienen psicólogos que le dan mentalidad ganadora, mentalidad triunfadora. Bueno, nosotros también tenemos que buscarnos psicológicamente esa mentalidad de éxito, esa mentalidad triunfadora, esa mentalidad que tenemos la mejor generación en 200 años en estas tierras y vamos a sacarle provecho. Mira, a eso para salir adelante. Lo vemos en el fútbol, lo vemos en la música, lo vemos en el deporte, lo vemos en el teatro. Sí. Estos muchachitos del sistema de teatro César Rengifo, son muchachos que van a estar alejados de las drogas, son muchachos claro. Que van a estar alejados de la delincuencia haciendo cosas productivas, igual que los muchachos que están haciendo deporte. El viernes, de verdad que fue bien bonito, porque tuvimos a unos 5 niños de una escuela bolivariana de San Agustín que los trajo su profesor entre semana porque le había compuesto una canción a Chávez. Y los niños vinieron acá a la radio a cantarle. Y fue algo tan bonito que los invité. Y son niños de una escuela bolivariana, de un sector popular, y el profesor estimulándolo. De hecho, los niñitos se llaman los 5HD. Y son niños que están... También visitaron Radio Nacional. No, y son unos pequeñitos que están entre los 10 y los 12 años. Sí. Y de verdad que tú veías esos niños con los ojitos brillantes y con la emoción. Y tan, y tan bonitos, con su pelito bien arregladito. O sea, que se ve que son niños sanos. Son niños sanos de los sectores populares que tienen su profesor de música en la escuela bolivariana. ¿En qué estado estaban las escuelas venezolanas en los 90? Sí. ¿En qué estado estaban las escuelas venezolanas en los 80? ¿Por qué la gente de escasos recursos no llegaba a la universidad? Porque la deserción escolar en la primaria era altísima. Ahora no, están los niños yendo a las escuelas bolivarianas y en cada escuela bolivariana están recibiendo música con profesores que les estimulan a desarrollar la música o reciben teatro o reciben deporte. Y eso hay que verlo. Y esa es la generación de relevo. Es una generación que vale, pero realmente vale la pena. Y entonces también se vio en el Festival de Teatro de Caracas las salas llenas. Y es impresionante cómo ha cambiado el comportamiento del público caraqueño en una sala de teatro. Al principio eso era un desastre, comiendo papas fritas, entrando y saliendo de la sala, los actores no habían terminado de saludar cuando ya la gente se paraba y se iba y los dejaba solitos en el escenario. Ya no, aunque tengo que decirlo, el domingo fui a ver una obra en el Teatro Bolívar y fue una tortura, y no la obra, sino el público. Bueno, se comportaron terrible. Hay que mejorar. Pero eso fue algo muy puntual. Y esto también es culpa de la gente del teatro, porque una vez que empieza la función, tú no puedes dejar pasar gente. Y dejaban pasar grupos de 20 y de 30 que iban hablando como si estuvieran en medio del mercado Quinta Crespo, con la obra en marcha. Pero bueno, son cosas que

@laventanaabierta y tenemos llamada, Manuel. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días para ti, Enza García, el amigo Manuel Isles, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta de aquí, desde el Cerrucho de El Atillo. Recordando dentro de las efemérides que tal día como hoy, nació el general José Antonio Páez en el estado portugués, en un pueblo llamado Curupá. Bueno, pasando a otra cuestión, quiero el saludo también para el amigo Randall Borges. Uh-huh. Yo sé que ya no está allí, al lado tuyo, a lo mejor está en la emisora. Un saludo de este admirador de sus programas, admirador de lo que él hizo, admirador de ustedes. Ya tenemos bastante tiempo que nos comunicábamos y desafortunado pues que él no esté aquí en la ventana, uh-huh. pero está tú, que con mucho tino lleva esto. Saludo para él. Amiga Enza, quiero empezar con una hablando un poquito sobre lo que se dijo que era una huelga de transporte. Uh-huh. Esa huelga generalmente está promovida por la gente del sindicato que tiene los autobuses que llama Transmetrópolis. Uh-huh. Esos son de la alcaldía metropolitana, uh-huh. de Antonio Ledesma, alcalde Antonio Ledesma, que ahorita la lleva una señora, no recuerdo cómo se llama, que es la alcalde sustituto, vamos a decirlo así, pues. Ellos, ¿verdad?, supuestamente estaban manifestando su preocupación por lo difícil de la situación que hay en este momento en Caracas y en todo el país, por supuesto. Me pregunto yo como una respuesta y una pregunta a la vez para ellos. Y es que ellos no sabían cuando aumentaron el pasaje a 45 bolívares, que eso iba a atentar en contra del bolsillo de la parte más vulnerable de la gente que toma el transporte, porque me parece que es de verdad algo hasta tragicómico lo que ellos están haciendo, de manifestar una preocupación donde ellos son los primeros, ¿verdad?, que pusieron el dedo, no en la llaga, sino ayudaron a aumentar el malestar. Porque cuando aumentaran ellos debieron darse cuenta que eso iba a causar una roncha en el bolsillo de todas las personas que toman ese transporte. El transporte que lleva la alcaldía metropolitana, que se llama Transmetrópolis. Por otro lado, hablando un poquito de la referenda, del referéndum que se está tratando de hacer, ¿verdad?, que me parece realmente, como mucha gente, una burla, no en contra de la gente de la oposición nada más, sino en contra de todas las personas que en alguna oportunidad tenemos que ir a votar. Eso no puede ser. Y ahora que eso se va a llevar al Tribunal Supremo, ¿verdad?, debiera haber una sanción. Opino yo, Fernando La Presta, opino que debiera el Tribunal Supremo, ¿verdad?, dejar sin efecto todo lo que ellos han venido haciendo y punto, y esperar otra oportunidad, porque esa burla va en contra de toda la población, porque realmente es una burla lo que han hecho en contra de ellos. Finalmente, opino sobre algo que el presidente de la República dijo el día sábado, cuando habló en este sentido, que él y su esposa, la señora Cilia, estaban dentro de lo que es la misión Vivienda Venezuela. Uh-huh. Y ellos tenían un apartamento y que querían ponerse a la orden para pagarlo. Pero el presidente acotó dentro de ello que ese ejemplo que él quería hacer debían de tomarlo una cantidad de personas, ya que el 90% pagaba sus compromisos y había una cantidad de personas que no habían hecho honor a su compromiso. Si nosotros leemos un poquito o escuchamos un poquito entre líneas que quiso decir el presidente de la República, me parece que es preocupante, altamente preocupante, de que hayan personas que no le hayan hecho honor al compromiso de pagar una vivienda. ¿Qué es lo que pasa, amigos, por favor? Y esto se lo digo. Yo pagué un crédito en 16 años que me lo cobraron al 11%, 200 mil bolívares, y llegué pagando al final 511 mil bolívares. 511 mil bolívares, que son 311 mil bolívares de intereses al 11% en 16 años. ¿Qué tal que el gobierno, por mala suerte, no tuviera este tipo de gobierno, te reconduzcan el crédito, te suban los intereses y te pongan difícil de pagarlo? Pues no vas a tener el dinero cómo poder pagar ni los intereses, ni te van, ni vas a poder pagar ningún tipo de préstamo. O sea que la oportunidad en este momento es de que pague tu compromiso, la gente que le debe a la misión Vivienda Venezuela, como dijo el presidente. Si todos pagamos, habrán para hacer un poco, claro, habrán para hacer muchas viviendas más, y que continúe esa gran esa virtud, pues, porque ese no es un regalo, eso es algo que está haciendo la República en favor de las personas menos favorecidas en todos los sentidos, para tener una vivienda, que es la mitad de nuestra vida. Mi reina, si mañana se puede, habrá otro poquito, y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, querido Fernando, muy bien. ¿Tenemos otra llamada, Manuel? Ok, bueno, tenemos informaciones, y es que para hoy estaban convocando a un paro de transporte, ¿no? Que bueno, afortunadamente no se dio, y Trudy aseguró que la misión transporte opera normal en todo el país. El diputado por el Bloque de la Patria, Jaime Manuel Trudy, aseguró que las operadoras de la misión transporte operan normal en todo el país, a pesar de que en algunos sectores del mismo, como San Cristóbal y Barquisimeto, se realizó un paro de transporte. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en Twitter, @JaimanVenezuela, donde expresó: me reportan en San Cristóbal y Barquisimeto, un sector transporte no presta servicio. Gracias a Dios, el pueblo cuenta con Transtáchira y Transbarca. El transporte público es un derecho fundamental del pueblo. Felicito la conciencia y serenidad de transportistas que desoyeron los tambores de guerra. Las operadoras de la misión transporte operan normal en todo el país y, como es habitual, movilizan a más de 10 millones de venezolanos sin distingo. En ese sentido, el Trudy afirmó que ha demostrado nuevamente que el pueblo trabajador del transporte no se presta a atajos políticos ante los problemas, más trabajo y unión. Lamento y condeno la arbitrariedad con que algunos actores políticos forzaron el cierre mañanero de pocos terminales suburbanos y extraurbanos, dijo el Trudy. Asimismo, el diputado aseveró: conozco la presión política que tuvieron que resistir transportistas a quienes quisieron forzar a ir a paro. Venció la paz y la sensatez. Bueno, de verdad que por acá también nos alegramos muchísimo, ¿no? Bueno, por otro lado, advirtió el pasado sábado el presidente Nicolás Maduro que sectores de la oposición pretenden convertir la guerra económica en una guerra de verdad. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este sábado que la oposición venezolana pretende convertir la guerra económica en una guerra de verdad. La oposición pretende convertir la guerra económica en una guerra de verdad de violencia de calle, advirtió el mandatario durante el primer Congreso de la Patria de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Por ello dijo que en la medida en que nosotros, en que ustedes, el Congreso de la Patria, capítulo Gran Misión Vivienda Venezuela, fortalezcan los voceros, las voceras en cada comunidad, están haciendo invencible esta revolución, este proceso. Frente a las amenazas de ellos, poder popular concreto debe expresarse en las cuadras, en las esquinas, en las fábricas, debe tomar forma real e ir generando cada día y todos los días el único poder que lo puede todo, que es el poder soberano, y para eso hay que generar 1000 dinámicas, iniciativas permanentes. Yo confío en ustedes, afirmó el presidente Maduro. Entonces, bueno, esto fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Vamos a leer participación de las usuarias y los usuarios a través de las redes sociales. Vayámonos acá al Twitter. Y nos escribe Judy Romero: ¿qué estará pasando con el abastecimiento de los PDV Mercal? Solo se compran 4 artículos, sin pollo ni carne, y con IC330D. No entiendo qué es lo que quieres decir con esto, Judy. Bueno, hasta donde tengo entendido, los PDB Mercal van a quedar en manos de los consejos comunales, los PDB Mercal y una mujer. Los PDB Mercal serán donde se lleven los censos que se están levantando de los CLAP, que ya no va a ser que te van a llevar la bolsa a tu casa, sino que estará censado en esos negocios y entonces vas a ir a comprar. Eso es lo que tengo entendido, que es lo que va a ocurrir con estos establecimientos. Dice Luisa González, muy buenos días, Ensa. Abrazos para ti y especialmente a Randolph, al cual tenía tiempo sin oír por arroba la ventana abierta. Abrazos y besos. Y dice Clivi Díaz, igual pasaba después del sacudón y eso duró 2 años y nadie se acuerda de eso. No saben que es un saqueo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa, Ingrid Jiménez. Uy, Ingrid, ¿qué tal? Mira, que me estás agarrando ya a final del bloque, así que por favor. Sí, mire, rapidito. ¿Y cómo está el de los ojitos bonitos ahí, Luiller? Ah, no, Luiller se fue para Guárico. Ya se fue para su tierra a pasar el fin de semana. Rando, pero se lo llevó la voz distinta. ¿Qué hizo? ¿Vocalizó? ¿Quién? Rando. Ah, no, no sé, ¿por qué? Porque se lo llevó la voz distinta, me alegró mucho escucharlo. Ay, qué bueno. Sí, porque... No, fue una sorpresa. Yo lo vi afuera y le dije, pasa, saluda a la gente, acompáñame. Te doy un programa muy bello. Uh-huh. Mira, Ensa, logré conseguir el medicamento. Felicita. Ay, qué bueno, sí, Ingrid. Tanto, pues yo lo pido mucho a los santos, me protegieron. Mira, Ensa, pero eso fue así, rara y maravillosa. La doctora me atendió de lo mejor, Ensa, que Dios la bendiga. Porque no todos los que están allí son personas receptivas. De paso que era una mujer bonita, elegante, tenía ángel, mucho ángel. Uh-huh. Y ella me logró vender medicamentos. Tú sabes que ahora, Ensa, que los médicos se empeñan en colocarte la fecha. No le coloquen, el de la cabina dijo, no le coloquen fecha, porque si tú nunca consigues nada, y lo logras conseguir el mes que viene, entonces ya ese récipe no te sirve. Uh-huh. Si aún así, yo le dije, mire, doctor, pasa esto. Y yo, no, dime acá, yo le vendo la otra, y me la dio. Ay, qué bueno. Ella estaba vencida, pero que ella sabía que yo no tenía, pues. Mira, Ensa, para decirte una cosa. El viernes pasado, Ensa, era de llamar, pero yo no sé qué teléfono tiene. Que ellos hacen tomas, los de Venezuela en televisión, para que vieran esto acá en el Prado de María. Yo jamás había visto una cosa igual. Yo quedé traumatizada. Había 2 manzanas de gente, Ensa. Eso era como que iba a haber una guerra. De personas en la central, tuvieron que había la Policía Nacional, como allí en la central, yo te dije que había un banco, el Banco Mercantil, y hay otros locales comerciales, cerrar la puerta y colocarla media abierta para los que iban para el banco y para los que... Pero eso era horrible. Yo no creo que una persona, yo no creo que sea bacha que venza, porque había niños con paraguas y acá el sol. Yo venía de la avenida de comprar una cosa, pero yo me traumaticé cuando vi aquello. Yo nunca había visto cosa igual, nunca. No es la cola que tú ves en televisión, que así, no. Era vuelta y vuelta, y esa calle fue porque estaban vendiendo 4 kilos de harina. Esas viejas tienen que ser, de las viejas que tenían aguantada, porque yo no creo que esas, 4 kilos de harina y 2 de arroz y no sé qué otra cosa. Y esa gente, pero mira, esas calles eran llenas, ensaladas, vueltas las manzanas, y de qué esto. Ay, no, yo, mira, yo te digo que yo llegué como enferma aquí. Eso me traumatizó. Esto hay que ponerle un coto rápido, esto no sé. Por ejemplo, en esta zona, Ensa, ha llegado muy poco lo del bolso, un bolso que hicieron muy bueno, hace como 20 días, algo así, pero no está organizado, no, para esta zona no llega nada. Yo veo que en las demás zonas sí, porque yo lo he visto, en televisión no pasa, maravillosa, Pinto Salinas, toda esa zona, muy buena, Ensa. Esa organización es buena, que también han tratado de dañarlo con el caso de La Vega, explicó Francis Colina, que eso no fue, eso no era como dijeron que había habido saqueo, no. Cuando llegó el crack, entonces con armas largas fueron atacados y lo asaltaron allí en La Vega. Y ya lo explicó porque ya es de la parroquia de La Vega. Eso están haciendo, Ensa. Hay que tener mucho cuidado. Ellos necesitan protección cuando lleguen toda esa serie de cosas. Sus camiones necesitan protección. Y ayer en la bajada de Tazón atracaron uno que venía de la central madrileña. Lo desvalijaron. Todas esas cosas están pasando. Pero eso no es normal. Ya sabemos que paramilitares, Ensa, porque eso de armas largas, eso no es de delincuente común. Entonces hay que hacer un llamado, hay que estar, cada vez que salgan, tiene custodia, mi amor, custodia, para que estas cosas puedan funcionar. Porque aquí en esta zona no hay nada, ni azúcar, ni nada, yo no tengo nada, prácticamente nada. Pero uno ahí va como puede, porque no queda de otra, ya sabemos todo lo que está pasando. Y eso lo hicieron en varios países. Pero hay mucha gente que no está tan clara que es Nicolás. Uh-huh. Nicolás. O sea, que Nicolás es el poderoso del mundo. Entonces eso no puede ser eso. Hay que quitarle a la gente, hacerle ver que no es el presidente, que esa gente esconde. Yo te apuesto que esa harina tienen que colarla, porque esa harina tiene telaraña. Sí, señor. Hay que tener mucho cuidado con la pan, no la Venezuela es maravillosa, ¿sabes? Porque la yerna de mi hermana descubrió que la pan le caía de la patada y le da gastritis, y ella con la Venezuela no le da, por eso es que cuando conseguimos le mandamos a la muchacha. Uh-huh. Pero ya no, la pan no, porque le pega, porque eso es su rapia, como la tusa que le echan. Así que ahí dejo eso. Un beso grande, querida Ingrid. Cuídate mucho. Pues un beso grande. Son las 10:56 minutos. Vamos a una pausa con Pedro Capó, Libre. Bailas coqueteándole al sol, alterando la paz, fluyendo contra la corriente, reina de la espontaneidad, en tu trenza una flor, en tu pecho revolución, el mundo intenta contenerte, cerrar tu mente, callar tu voz, pero eres ave en movimiento. Cielo abierto se hizo pa' volar, libre como el viento, libre el pensamiento, libre de sufrimiento sin sentido, libre mi sonrisa y el botón de tu camisa, libre de tanta prisa, libre en el amor. Fieras en el reino animal, aprendiendo a vivir, escribiendo una página sin fin, tropezando al andar, sin temor a caer, saboreándonos el momento. El mundo intenta convencernos, vendernos cuentos, tomar control, no. Campo abierto se hizo pa' correr, libre como el viento, libre el pensamiento, libre de sufrimiento sin sentido, libre mi sonrisa y el botón de tu camisa, libre de tanta prisa, libre en el amor. Venga, toma, te amo.

orgulloso de tu pasado es glorioso, marginado es tu presente, tu futuro victorioso. Tu futuro victorioso, concientízate su creencia, si caramba, que tu pasado es glorioso, si caramba, marginado es tu presente, si caramba, tu futuro victorioso, concientízate su creencia, que tu pasado es glorioso. Minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchamos a Daisy Gutiérrez primogeniteando este tema que le compuso a Cumaná el año pasado, que Cumaná cumplió 500 años de fundada. Y tenemos, hoy ha sido, de verdad, esta ha sido una mañana maravillosa. Claro que sí, estamos felices. Tenemos con nosotros a Daisy Gutiérrez. Bueno, aquí para compartir en la ventana. Te recibimos con abrazos y bueno, con aplausos y todo el cariño del mundo. Y bueno, los queremos invitar a todas y a todos. Este jueves 16 de junio a las 6 de la tarde podremos disfrutar de la voz y de ese sabor de Daisy Gutiérrez en un gran concierto que tendrá lugar en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, con una entrada general de 400 bolívares que pueden ser adquiridas en la taquilla del teatro, ¿no? Bueno, acompañada de excelentes músicos, Daisy realizará un paseo por diversos géneros de nuestra música popular tradicional venezolana. Así que no se lo pierdan. Este concierto se realiza en el marco del ciclo de conciertos Soberanía Sonora 2016 que viene realizando el Centro Nacional del Disco Sendis, con el propósito de brindar un efectivo apoyo a nuestros creadores y creadoras venezolanas. Bueno, Daisy Gutiérrez, oriunda de Cumaná, aquí se encuentra con nosotros. Bueno, ¿cómo muy estás, buenos Daisy? Días para todos los usuarios y las usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, Daisy, cuéntanos qué nos tienes para el concierto de este jueves. Sí, bueno, yo estoy muy contenta de verdad porque, bueno, en medio de todas estas dificultades que tenemos actualmente en el país, estamos los cantores y las cantoras dispuestos a seguir llevando nuestro trabajo, aproximándonos a nuestro pueblo, a nuestro público que nos sigue con el trabajo que realizamos, bueno, llevando ese mensaje en función de la paz, en función de la construcción de esta Venezuela, de esa Venezuela potencia que todos necesitamos construir, en función de la exaltación de los mejores valores humanos, que nos puedan ayudar a transformar este mundo y esta sociedad y esta humanidad hacia lo mejor del ser humano como tal, ¿no? Y bueno, el concierto que vamos a ofrecer el jueves justamente está dedicado al tema de la paz, al tema de esa unión de todos los venezolanos para salir adelante con nuestro país sin necesidad de que nos estén de que tengamos pues esas interferencias pues de gente que desde otros espacios geográficos quieren venir a dictarnos la pauta de lo que debemos hacer nosotros los venezolanos. No, luchemos más bien por reafirmarnos en nuestra condición de venezolanos, en nuestra condición de y nuestro sentido de pertenencia a este país, a nuestra memoria histórica, a nuestras referencias culturales más importantes, más valiosas, al ideario bolivariano, al ideario de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez, de Sucre, de tantos grandes, de Hugo Chávez, a mantenernos siempre en esa esperanza, en esa fe, por la que nos mantenemos luchando por Venezuela, por esto que amamos, por esta tierra que amamos. Bueno, como cantora, como venezolana, como socióloga también, ¿cómo ves el cuadro que está viviendo el país en este momento, en medio de una guerra no convencional? ¿Cómo calificas tú el comportamiento del pueblo venezolano? Y bueno, ¿cuál es el papel de los cantores y las cantoras en este momento tan difícil que está atravesando la patria? Sí, justamente me refería a eso, ¿no? Que nosotros realmente estamos en una situación bastante difícil desde el punto de vista de nuestra economía. Y también hay, yo siento que todo está relacionado, porque no podemos seccionar digamos, la dinámica de lo social con la dinámica de lo político, lo económico, incluso lo espiritual, porque nosotros, y es más, cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de religiosidad, que es totalmente diferente. La espiritualidad de nosotros como seres humanos, como personas, esto de grandeza, de bien, esto tiene que florecer y tiene que reafirmarse. Y siento que en estos momentos justamente se denota una crisis de valores que tenemos que buscar todas las formas de reflexionar en torno a eso, porque una de las cosas que nos van a ayudar a salir adelante es la reafirmación de nosotros como gente de bien, como gente que dentro de su espiritualidad siempre apuesta con la esperanza y con la fe en lo grande, en lo bueno, en lo hermoso, en los valores que nos reafirman como personas amorosas, como personas solidarias. Y yo siento que ese es el mensaje que nosotros como cantores estamos llamados a hacer a nuestro pueblo, en esa reafirmación espiritual que nos hace diferentes desde el punto de vista de dar lo mejor de nosotros para compartirlo con los demás, de actuar en comunión con los demás, en bien con los demás. Esa es la parte a reafirmar siempre en esa en profunda reflexión desde lo mejor de nuestro ser. Siento que justamente estamos en una situación difícil, pero siempre que nosotros nos reafirmemos en todas esas cosas buenas, en todas esas cosas que en donde potencialmente estamos bien dotados desde el punto de vista de toda lo que ha sido esa huella histórica de lucha, de rebeldía que tiene el pueblo de Venezuela, nosotros vamos a salir adelante por encima de estas circunstancias, vamos a lograr superar todas estas dificultades porque contamos con esos referentes importantísimos que nos van a ayudar a salir adelante, a tomar las fuerzas necesarias y las acciones necesarias para construir el sendero del desarrollo histórico, político, social y cultural más adecuado para que nuestra Venezuela brille como las grandes. Muy bien, estamos conversando con Daisy Gutiérrez, cantora cumanesa, quien se va a presentar este jueves a las 6:00 p.m. en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Esto en el marco del ciclo de conciertos Soberanía Sonora 2016 que viene realizando el Centro Nacional del Disco Sendis. Y bueno, háblanos qué va a ver o qué va a disfrutar la gente en el concierto de este jueves. Bueno, mira, allí vamos a tener un repertorio, como siempre lo hago, ¿no? Bastante variado, porque una de las cosas que yo insisto mucho es en dar a conocer, digamos, en que nuestro pueblo conozca y se acerque más a esa diversidad musical que nosotros tenemos como venezolanos, ¿no? Esto, porque bueno, lamentablemente nos han llevado a la referencia de que solo los llaneros nos identifican. Exacto, ¿no? Arpa, cuatro y maracas, o sea, el joropo llanero. Ajá. Y la gaita en diciembre. En diciembre. Y la gaita de furro, porque la gaita de tambora es otra cosa. Está como que escondido por otro lado. Así, ¿no? Entonces, Venezuela es joropo y gaita. Ajá. Y si colocas otro género, no es considerado música venezolana. Sí, o bueno, algo así como que extraño, ¿no? Pero bueno, ahí estaremos haciendo entonces esta diversidad de géneros. Tenemos danza zuliana, tenemos joropo, estribillo cotorreado del oriente. Ese es mi preferido. Oriente venezolano. Tú sabes que ese es mi preferido, me emociono cada vez que lo escucho. Sí, bueno, allí vamos a estar con el tema de la paz, porque este tema que yo compuse en ritmo de joropo estribillo, precisamente relacionado pues con la paz, con ese tema de que es necesario que nosotros busquemos primero la paz interior, en nosotros mismos. Exactamente. En nosotros mismos, encontrando esa paz, nosotros podemos ser capaces de buscar la paz también en otros, ¿no? En el nosotros, desde el yo hacia el nosotros, para una construcción colectiva, pues para llegar a una construcción colectiva. Ese es lo que planteo yo con ese tema de la paz. La paz comienza en nosotros, uh-huh. Por supuesto lo vamos a interpretar. Bueno, allí vamos a tener temas de nuestro padre cantor, porque siempre esto lo tengo dentro de mi repertorio. La ternura de Ali, ese disco tuyo es una belleza. De ese disco tenemos dos temas que vamos a interpretar. Aparte, a mí me gusta más tu interpretación de la canción cumanesa que la del mismo Ali, porque la compuso él. pero el sentimiento con el que tú la cantas, mira, nadie. Sí, bueno, te voy a confesar algo y se lo voy a confesar aquí a todo el que me escucha. Bueno, aunque es una cosa aquí entre tú y yo y todos los que me escuchan. Esto, yo siento que esa es una canción que la hizo Ali, pero esa canción es mía. La hizo Ali, pero es mía. No, no, y de verdad que el sentimiento con el que la cantas realmente es maravilloso. Bueno, y también allí tenemos pues un tema musical en ritmo de golpe larense que le hice al Libertador, Una Patria Tengo, bueno, temas por supuesto allá del oriente venezolano. Allí vamos a estar pues dentro de esta riqueza musical que tiene Venezuela. Bueno, por supuesto, no todos los ritmos venezolanos van a estar presentes en un concierto que uno haga, pero sí se manifiesta. Tú interpretas un bolero que se llama Usted, bueno, tenemos un amigo, un colega de Ávila TV, Layo Luis Gascuez, que cada vez que lo oye, me mata Daisy con esa canción. A mí se me gusta esa canción. Ah, pues no sabía eso, te diré. Se vuelve loco cada vez que te escucha cantando ese tema. Es hermoso, un bolero venezolano. Bueno, vamos a hacer un bolero también, pero un tema que se llama Horabuena, que es un canto a la esperanza. Esto, y así, bueno, tenemos una diversidad de géneros musicales que vamos a estar allí. Voy a estar acompañada por unos excelentes músicos como son Jesús Torres, que es excelente cuatrista, que acompaña, durante mucho tiempo ha estado acompañando al maestro Jesús Sevillano, él trabaja para la Orquesta Típica también. Esto, va a estar Javier Torres, un joven flautista excelente también. Va a estar José Ángel Méndez en el contrabajo, que también es otro talentosísimo músico, y Víctor Quintero en la percusión, también uno de los percusionistas que me ha venido acompañando los últimos tiempos, ¿no? Allí vamos a estar, para mí es un formato reducido, pues estoy acostumbrada a mi repertorio a hacerlo. La última vez que te vi en los coros era en familia, porque estaba tu hija Daisy Chacón. Sí, esta vez no voy a poder tener mis coros, se me pidió un formato pequeño, pero bueno, ahí estamos y vamos a ofrecer este repertorio adaptado pues al formato que vamos a presentar y de verdad espero poder complacer todos lo que las expectativas pues de nuestros compañeros, amigos, hermanos que tengan a bien acompañarnos en esta ocasión en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño este jueves 16 a las 6 de la tarde. Por allá los espero. Ok, sí, señor. Y la entrada, la entrada bien económica, más económica que un cocosete, señores. Sí, señor. No nos pongamos. Sí, señor. Con o que una cosa, cerveza. O una cerveza. Bueno, la entrada, 400 bolívares la entrada. Así que para disfrutar de una maravillosa voz, de un excelente repertorio, que estoy segura. Allí podrán llevarse también nuestros discos, que los vamos a tener a la venta. Ok, excelente, excelente. Sí. Daisy, ¿ya las entradas están a la venta o las venden el mismo día del evento? Mira, realmente no estoy segura si ya las hoy, las tendrán a la venta, pero me imagino que el mismo día, por supuesto, ya se podrán comprar. Realmente no sé si, porque eso esa taquilla pues la maneja el teatro, no, todavía no tengo esa información, pero sí hay que estar ahí pendiente pues. Okay, Daisy, muchísimas gracias por acompañarnos en la ventana. Gracias a ti, estaremos, haremos, en lo personal haré todo lo posible para acercarme el jueves, si Dios quiere verte. Pero verte. Yo lo disfruto muchísimo y de verdad lo recomiendo de corazón. Aquí todos conocen la trayectoria de Daisy Gutiérrez, han escuchado sus temas aquí en la ventana. También tuviste con nosotros en Alba Ciudad, Nuestros Valores, ¿no? Sí, un programa. Un programa de radio excelente que, esperemos, Estamos en un receso. Exacto, esto es un receso, esto es un por ahora. Un por ahora. Esto es un por ahora, pero esperamos de seguir disfrutando de ese aporte, ¿no? De ese aporte que tú das a la música tradicional venezolana, a la cultura venezolana y ese amor tan grande, ¿no? Que nos ayudes a multiplicar, a divulgar ese amor tan grande que sientes por la patria. Así esta es. Patria bonita, esta patria de Bolívar. La patria grande, sí, señor. Me despido entonces con todo el cariño, esperando poder contar con la presencia de todos ustedes por allá para que nos acompañen a reafirmarnos aún más en nuestra esencia musical venezolana, en nuestro ser, en toda esta este sentido de pertenencia, que es importante que nosotros como venezolanos nos mantengamos allí reforzando nuestro sentido de pertenencia, porque a la patria hay que defenderla y no se defiende lo que no se ama. Así entonces es. Tenemos que mantenernos en esa querencia con nuestra patria, apegados a lo que es el verdadero sentimiento de nuestros ancestros, estos habitantes incluso de primigenios de nuestra patria venezolana, que son nuestros amigos, hermanos de los pueblos indígenas. Hasta con ellos hay que uno voltear la vista a conocer todas esas tradiciones y esa cultura que a veces pareciera que nos es ajena, ¿no? Pero tenemos que aprender a acercarnos cada vez más a todas estas expresiones que verdaderamente nos reflejan tal y como somos como pueblo. Así es, bueno, 11:26 minutos. Gracias, Daisy, por acompañarnos. Gracias a ti, hermano. Y nos vamos a la pausa con Daisy Gutiérrez, El trazo de mi destino. Así la mañana de tristeza y gallardía, sacando esta pena mía hacia una playa lejana. Quisiera ser la gaviota que vuela por la espesura, disipando la amargura del alma con alas rotas. Es el dolor que denota un corazón compungido. Cuando se aclara el sentido de la existencia y su lucha, persigue un sueño y escucha el ritmo de sus latidos. Se va trenzando el cantar con el que quiero expresar el trazo de mi destino. Seguiré por el camino de lealtad y compromiso, con el amor no sumiso a las miserias humanas, sabiendo que habrá un mañana de justicia al que preciso. Es tiempo de elevación sobre el odio y la codicia, dejando atrás la avaricia, amemos con gran pasión. Vivamos la convicción de sembrar buena semilla, seamos la luz que brilla y descubre la hermosura de seres que con dulzura sí saben honrar la vida. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura.

11:40 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos Viva Elvis, que esta remasterización, que si no me equivoco la hizo la gente del Cirque du Soleil, ¿no? Para un espectáculo Viva Elvis, un espectáculo en homenaje y un disco en homenaje a Elvis Presley. El tema Can't Help Falling in Love, algo así como que no ayuda a enamorarse, ¿no? Es más o menos lo que una traducción de aproximadamente de este tema. Bueno, a partir de hoy es 13. A partir de hoy al 15 de junio, se llevará a cabo la 46ª Asamblea General de la OEA. Ya República Dominicana está lista para este evento. Qué bueno que es en República Dominicana, porque fuera de los Estados Unidos y le niegan la visa a los venezolanos que quisieran asistir, ¿no? Bueno, este lunes inicia en la ciudad de Santo Domingo, capital de República Dominicana, el 46º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA 2016. De acuerdo con la programación, la sesión inaugural del conclave tendrá lugar en el Teatro Nacional. Durante esta reunión se efectuará en diálogo con de los jefes de delegación, el secretario general y el secretario general adjunto, con los representantes de la sociedad civil, de los trabajadores del sector privado y otros actores sociales en el Centro de Convenciones Mirex. En este encuentro se celebró en la capital dominicana el año 2009 y la más reciente Asamblea General del organismo multinacional se realizó en el 2015 en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Esta es la cita número 46 y se llevará a cabo desde hoy hasta el día 15. Algunos de los representantes de los países miembros ya se encuentran en Santo Domingo. Hasta el momento, un aproximado de 40 delegados internacionales e invitados especiales han llegado al país en las últimas 48 horas en vuelos procedentes de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y Estados Unidos. Bueno, también los movimientos sociales de Venezuela, entre ellos el Comité de Víctimas de la Guarimba, enviaron un comunicado oficial al embajador de Argentina y al presidente del Consejo Permanente de la OEA, Juan José Arcuri, para solicitar una investigación disciplinaria al secretario general Luis Almagro. El comunicado publicado en Telesur expresan: le pedimos considere con extrema urgencia por inadecuada actuación de dicho funcionario de alto rango en contra de la República Bolivariana de Venezuela, al hacer referencia a la solicitud de Almagro, quien, extralimitándose en sus funciones, solicitó la activación de la Carta Democrática Interamericana contra nuestro país. Las organizaciones invocan el artículo 1 de la Carta de la OEA para recalcar que la postura injerencista y entrometida de Almagro no se corresponde con el espíritu del organismo, puesto que dicha epístola se establece que el secretario general no tiene ni la facultad ni la autoridad para intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Queremos destacar que no solo el señor Almagro se ha excedido en el desempeño de su cargo al mezclarlo con sus posiciones políticas públicas, sino que su indigno proceder afecta negativamente la imagen y credibilidad de tan prestigioso organismo, haciéndolo lucir como un simple ministerio de colonias al mantener posiciones individuales contrarias a la unidad latinoamericana. Además, denunciaron el asedio que Almagro emprendió contra Venezuela a través de los medios de comunicación y redes sociales, y exhortaron a los países miembros de la OEA a que se mantengan firmes frente a las maquinarias mediáticas, informáticas, psicológicas y financieras de la región que pretenden continuar desestabilizando los procesos democráticos soberanos de los países de América Latina. Tenemos llamada, Manuel. Vamos a darle paso. Buenos días. Hola, Enzo. Buenos días, Daisy. ¿Cómo estás? Hola, Daisy. Bien. Estaba oyendo mi tocaya. Ajá. Sí, señora Daisy. Lástima Gutiérrez. Que no voy a poder ir, chica. Ay, ahorita, vale. Lamentablemente, a veces no tiene días para puro comer, chica, porque ni para otra cosa. Sí, señor, pero de todos modos son 400, todo, mira, son 400 bolívares, no es tanto realmente. Uno se gasta. De verdad que tengo ganas de hacer un sacrificio por ahí. Claro, pero hace falta también distraerse. Sí, hace falta relajarse un poquito, Enzo, porque esto que nos está pasando no es normal. No. Y bueno, el es duro, comentario es que muy quiero duro. Hacer y mandarle un mensaje a mis amigos, a mis camaradas y los que no son camaradas, y a mis hermanos venezolanos que se están yendo, porque tengo bastantes amistades y conocidos y familia que se han ido y se están yendo. Váyanse, está bien, váyanse si tienen la oportunidad, dice, no importa. Eso uno no se los critica, cada quien tiene su criterio y su forma de pensar, ¿verdad, Enza? Uh-huh. pero no discrimines a tu país, no hables así mal es. De tu país, así no digas es. Que esto no sirve, que te vas porque te estás muriendo de hambre, no hables así tan feo de tu país, porque lamentablemente estamos pasando una guerra no convencional y eso lo sabe todo el mundo, pero no se tapen los ojos, no vean la realidad de lo que está sucediendo, es verdad, vean la realidad de que estamos pasando trabajo, no conseguimos alimentos, de verdad estamos bien mal, Ensa, pero también vean la realidad de que tenemos que luchar con esto, es la guerra de nosotros, no es la guerra de unos pocos, es la guerra del venezolano, es lo que Chávez nos enseñó a pelear por lo nuestro, no darle la espalda, no irnos y dejar a los demás que hagan lo que tú también tienes que hacer, Ensa. Es verdad, me da una tristeza de ver tanta gente en el Facebook, en el Twitter, en el Team, tantas cosas feas y tanta mamadera de gallo fea que hacen contra Venezuela. Sí. O cuando estaba buena, si eran venezolanos, si querían estar aquí, si venían para acá, y si se iban de aquí a raspar a otro lado cuando le dieron el cupo para irse a rasparlos y todo lo que hicieron, porque de verdad la mayoría de esa gente que se está yendo, te apuesto, Ensa, que es la que raspó bastante cupo a otros países y se vino con el realero para acá y se fue y se llevó las divisas y ha hecho todo lo que ha hecho y hasta bachaqueros son Ensa, ¿ah? No todos, porque no digo todos, pero de verdad, mira, eso me duele, ver que tanta gente que yo oigo y veo en el PIN, por eso es que casi ni hablo en mi Facebook ahora, porque veo tantas cosas malas en contra de mi país y de Nicolás Maduro. Mira, está bien que no lo quiera, está bien que no sea chavista, está bien, pero no nos maldigan, ¿vale? Que nosotros somos chavistas de corazón, nosotros no somos ladrones, no somos corruptos. El que supuestamente está metido con una camisa roja y roba, Ensa, y estafa, y se va del país con todo lo que se ha robado. Eso asegúrenlo, de verdad, asegúrenlo y ténganlo presente, que ese no es un chavista, porque el chavista es honesto, el chavista ayuda, el chavista tiene el corazón grande como lo tenía mi comandante. Y me duele mucho esa verdad y siento una gran tristeza ver todo lo que está sucediendo en mi país y que haya gente que se vaya y nos dé la espalda y nos deje solo con esta guerra. Pero no importa, adelante saldremos los que nos vamos a quedar, Ensa. Y otra cosa, Ensa, oye, este va de comentario, es para los del plan, Ensa, nosotros tenemos mes y medio esperando la bolsa que nos llegó una sola vez. Procuren de que si va a llegar bastante lejos la bolsa, que la bolsa llegue con algo que nos esté resuelta, para esperar hasta que vuelva a llegar esa, porque de verdad es una mamaderita de gallo que nos tienen con esta comida y que aquí en el valle están haciendo otra cosa y eso no es la gente, eso es, mira, eso lo ha puesto que es la oposición parándole al vandalismo para que vengan a saquear los camiones de comida que no han venido desde la semana antepasada, pues tienen miedo de venir al valle porque les quieren saquear, y eso es pagado por esos sinvergüenzas. Es un abrazo y un comentario. Un beso, mira, Daisy, ¿qué más puedo decir? Si está muy completa tu participación y desde aquí, pues mira, la apoyamos de corazón. Y bueno, por supuesto, no todas las personas que están emigrando, no hay que generalizar, han sido o son raspacupos o guisadores, o sea, hay de todo, ¿no? También depende del lugar de destino, o sea, no solamente Panamá ha sido quien ha recibido con los brazos abiertos a este gentío que ha estado desangrando al país con los guisos y la vendedera de la raspadera de cupos, ¿no? Ese es uno de los destinos preferidos, pero bueno, también hay otras personas, jóvenes profesionales que están recién graduados, y bueno, y esa misma emigración masiva se vivió en los 90. Yo lo he comentado que muchos de mis compañeros de universidad de la década del 90 buscaban becas. De hecho, yo misma me estuve averiguando becas en Brasil, o sea, posgrados en Brasil, en España, no sé qué. Y muchos compañeros míos de la universidad emigraron en esa época donde habían sueldos congelados, había una inflación galopante, donde estaban los anaqueles llenos, pero la gente no tenía dinero para comprar los alimentos, ¿no? Donde se había privatizado todo y subían los precios, donde no había una estabilidad laboral. En lo personal, yo pasaba más tiempo desempleada que trabajando. Ahora estamos viviendo una guerra económica, una guerra no convencional, y como toda guerra, hay desplazamientos humanos, hay gente que sencillamente se va. Tenemos jóvenes recién graduados que vivieron 14 años de bonanza económica en Venezuela y que ahora que la cosa se pone difícil, pues no se sienten capaces de enfrentar el temporal. o sencillamente, como lo han tenido todo tan pancito y tan facilito, uno me dice, mira, yo me voy, si puedo vivir mejor, vivo mejor. También hay jóvenes que, sobre todo, que tienen niños pequeños, porque no es solamente la guerra económica, sino la conflictividad política, esa espada de Damocles, que si nos interviene la OEA, que si no nos interviene la OEA, que si hay guarimbas, que si la salida, también la conflictividad, la violencia política ha generado que mucha gente se vaya, porque dicen, mira, yo no, o sea, a mí no me interesa el chavismo de oposición, a mí lo que me interesa es estar tranquilo, es estar en paz, ¿no? Hay muchas variables allí, pero estas personas que, y son respetables los motivos que puedan tener estas personas para irse, no obstante, sí se les pide que no hablen mal del país y que dejen en alto el nombre de Venezuela, que bastante rayada que está la migración venezolana, porque se mete en cuanto guiso hay, y encima tiende a ser bocona y arrogante, no todos, pero bueno, vamos a limpiar la imagen que en otros países tienen del emigrante venezolano y a demostrar que el venezolano es un ser noble, es un ser trabajador, es un ser solidario, ¿no? De verdad que, bueno, los motivos, como te digo, Daisy, no podemos condenar a la gente que se va, no podemos encasillar a la gente que se va, que si este es opositor o que si es raspacupo, pero sí tenemos todo el derecho de exigir que no hablen tan mal de Venezuela. Muchos de ellos también lo hacen por despecho. Es como la fábula de la zorra y las uvas, ¿no? Esta es una zorra que veía unas uvas que estaban colgadas en una parra y saltaba y saltaba y saltaba, y como al final tenía hambre y nunca pudo alcanzar las uvas, dijo, bueno, total, estaban verdes, ¿no? Entonces, esa es la típica actitud de, y en lo personal lo he vivido, cuando uno cambia de trabajo o cuando uno termina con una pareja, que empiezas a hablar mal de eso para que te duela menos la separación, en realidad. Y yo creo que eso es lo que le pasa a mucho venezolano que migra, que no se quiere, en el fondo no se quiere ir, hay un apego a la tierra, hay un apego a la familia, a los amigos, pero tiene que convencerse que es la mejor decisión. ¿Y de qué forma se puede convencer a sí mismo? Hablando mal del país o pensando mal del país, porque así no se le hace tan difícil, ¿no? So, yo pienso que eso tiene que ver con un proceso de duelo y que después las cosas como que se van sanando, ¿no? Ya que estamos hablando de nuestra Venezuela bonita, Venezuela maravillosa, atentos, hoy a las 8 de la noche, Venezuela disputará ante México el liderato del Grupo C de la Copa América Bicentenario. Venezuela buscará este lunes en el Estadio NRG de Houston vencer a la Selección de México para avanzar a los cuartos de final como líder del Grupo C en la Copa América Centenario que se disputa en Estados Unidos. Ambas oncenas ya aseguraron su pase a la siguiente instancia y ahora tratarán de hacerse con el liderato del grupo. Al igual que Venezuela, la selección mexicana llega invicta a este tercer encuentro luego de que en sus dos primeras presentaciones venciera a Uruguay 3-1 y a Jamaica 2-0. Es un rival complicado que seguro saldrá a jugar bien en una ciudad donde tiene muchos aficionados, consideró el delantero venezolano Salomón Rondón en declaraciones previas. A la selección mexicana le basta con un empate para ser el primero del grupo, al tener a favor la diferencia de goles, mientras Venezuela necesita ganar para terminar líder. Venezuela viene a vencer a Jamaica, ya lo dijimos, 1-0, y Uruguay 1-0. El primer clasificado jugará el sábado 18 en Santa Clara, California, ante el segundo del grupo D, que podría ser Chile. Perdón, es que no puedo evitar esto. Chile o Panamá, dependiendo del ganador del choque pautado para el martes. Me encantaría que le jugáramos con Panamá y le diéramos palo. Bueno, quien termine de segundo se enfrentará en Foxborough a Argentina, selección que sus dos primeros choques ha marcado 7 goles. Así que bueno, toda nuestra suerte a nuestra Vinotinto. Son las 11:53 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a revisar si hay participación antes de irnos. Marlelis Quintero nos dice, hola amiga Enza, felicitaciones a los organizadores del Festival de Teatro. Tuve la oportunidad de ver La Celestina. Excelente, qué bueno, me alegra que te haya gustado. De todas las obras que vi, para mí la mejor fue Asalto al Viento de Rodolfo Santana, Voces de Libertad con Alberto Rowinski, tremenda actuación, muy buena la obra. Lamentablemente el público se portó fatal y es porque, o sea, dejaron durante toda la obra, la gente entraba y salía de la sala, hablaban, fue horrible. Realmente fue una tortura ver la obra de teatro, y no porque fuera mala, sino por el mal comportamiento de la gente y la mano tan blanda de los de los que son los guías de sala. Y el sábado vi La Punta del Iceberg, que bueno, una puesta en escena interesante, muy buenas actuaciones, pero realmente la obra, la pieza como tal, el texto, no me pareció muy flojo. Como texto teatral me pareció muy flojo, ¿no? Pero bueno, de verdad, un excelente festival de teatro. Bueno, nos escribe Juan Martorano, una vez más, solidario con aporrea.org, y bueno, nos comparte su artículo. Y Marlelis Quintero nos invita al curso de iniciación a la grafología que se está llevando a cabo en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez. Va a iniciar este miércoles 15 de junio a las 4 de la tarde en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, en la Avenida Urdaneta, esquina de Veroeja, Jesuitas, número 29 y 31. La inversión son 1.200 bolívares por mes y dura 8 semanas. El taller, este curso de iniciación a la grafología. Están bien interesantes los talleres que se están dictando en la Casa de las Primeras Letras. ¡Ahora sí nos vamos! Les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde en los controles. Emanuel Hitler. Y cerrando la ventana con muchos besos, abrazos a mapachos, a mapuches y buenas vibras. Y nos escuchamos mañana, esta servidora, Enza García. Nos vamos con Víctor Manuel y Yandel. Imaginar. Chau. Pierde el control de tu mente. Déjate llevar por mi voz. Imagina que estoy ahí. Quiero llenarte de pasión. Que te alzases lo mismo por mí. Y empezamos a la misma vez. Lento y suave, como tú sabes. Suspiras una y otra vez. No te pares, aquí todo vale. Estamos a la misma vez, lento y suave, como tú sabes. Suspiras una y otra vez, no te pares, aquí todo vale. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.